Si tú quieres te lo meto en la cabaña. Tiene como champaña. Escuchándome de baña. Al polo royal los baña. Te lo meto en la cabaña. Tiene como champaña. Escuchándome de baña. Al polo royal los baña. Te lo meto en la cabaña. De la nave o la suite. Tú eres mi bandida, baby. Hoy tú a ti. Dale con el body que te voy a echar un tetri. Perreando en la discoteca la viví, la conocí. Como champaña.